Tengo mucho gusto en saludarle a usted, señora gobernadora. ¿Qué tal, compañero? Buenas tardes. Señora gobernadora, la patria ansía que usted nos diga cómo va usted percibiendo este cambio de su antiguo estatus a esta nueva situación en la que usted se encuentra ahora. Pues yo creo que ya es justo, porque la verdad yo ya me había cansado, pues de veladorcitas y chingaderitas así, ¿no? La verdad, porque pues yo ya... ¿A qué se dedicaba usted antes de ser gobernadora? Pues a algo que no me redituaba, yo no sirvo para eso, era ser, pues lo que no soy, una virgencita. ¿En qué hueseaba usted? Pues era un hueso muy poco redituable, sí. Pues virgen, señor, virgen. ¿Quién va? ¿Usted la Virgen de San Juan del Río? ¿Era usted la Virgen de San Juan del Río? Con razón se me hacía conocida, fíjese usted. Sí. ¿No era suficientemente agradable tener la veneración de todo el pueblo, de que vinieran año con año, cargados de flores en tandas, a felicitarle, le quemaran cohetes y le dedicaran misas solemnes? No, hijo, no. La verdad, a ver, seamos sinceros. ¿Quién vive de esas cosas? Yo necesito comprarme, pues, mi ropita bien. No hay sus mantos sagrados desgarrados de la paca del pueblo. No. Yo quiero mi ropa, mis joyas, mis carros de lujo. Esas son, pues, pequeñeces del pueblo, la verdad. Yo no estoy hecha para eso. Yo no. Y entonces, ¿de plano usted ha abdicado de su cargo de Virgen de San Juan de los Lagos? Sí, o sea, esas, como le digo, esas chingaderitas para otras vírgenes les será suficiente. Pero, ¿quién vive de eso? Uno vive de dinero, de sexo, ¿cómo que virgencita? Imagínese siempre así. No, los placeres de la carne, hijo, los placeres de la carne. Señora gobernadora, pero la situación que atraviesa el nuevo estado de San Juan de los Lagos es precaria. El Congreso no ha dispuesto todavía un presupuesto para que usted lo administre. ¿Qué piensa usted hacer? Pues exigirlo, porque como ya le dije, yo necesito mi presupuesto. No puedo ser la gobernadora de San Juan de los Lagos y que sea un pueblo pinchurriendo, ahí lleno de baches y que demos la pinta de ser un pueblo pobretón, ¿no? Entonces, para usted, el estado de San Juan de los Lagos tiene un futuro de grandeza, de lujo, de bonanza. Pero señora gobernadora, hay muchas fuerzas políticas que muy probablemente se opongan a usted. ¿Qué va usted a hacer si, por ejemplo, le llegan aquí los de Morena, por ejemplo, los de López Obrador? No, pues esa prole me la pela, hijo, me la pela, sí. ¿Qué piensa? ¿Usted piensa echarle a las huestes celestiales o a la... O a la, ¿cómo piensa usted enfrentarlos ahí? Si llega el peje y le dice, usted no puede ser porque usted viola el tercero constitucional, porque usted es virgen, no puede ser gobernadora. ¿Qué piensa usted hacer? No, hijo, ese peje me la pela. Primero lo enseño a hablar, ajá, bien, porque hablar así es de prole. Y después le echo a todo mi ejército celestial, para eso tengo mis contactos, para eso hice mis contactos con el mero mero, hijo, por eso sirven. Eso, pero oye, señora gobernadora, también esta región de Jalisco se ve azotada por el narco, por la delincuencia organizada. ¿Qué piensa usted hacer? ¿Cómo piensa combatir eso? O déjeme decirle, ¿habrá concertación para evitar la violencia? No, hijo, no, tú sabes que la violencia es algo malo, malo. Nosotros aquí, los religiosos, no le hacemos a eso, la verdad. Yo creo que lo mejor es que todo quede en familia, así, entre compadres, ¿no? Porque la amistad es lo que lleva a esos buenos arreglos. Sí. Entonces, hijo. Digamos, una concertación, ustedes no me mueven el tapete, yo no me meto con ustedes, la cosa bonita, juvenil, y la llevamos tranquilos. Exacto, hijo. Pues, ¿por qué la guerra? Si nos podemos llevar bien unos con otros, compadres, yo le invito unos chupes, ellos me invitan otros y así chupamos todos, hijo, y somos felices. No, bueno, señora gobernadora, ¿no es un cambio un poco abrupto de la época en que usted era la Virgen Oficial de San Juan de los Lagos a una gobernadora chupadora, entrona, juguetona, así tipo el Lallín, tipo el Bronco de Nuevo León? Ay, no, ese Reputis me la pela, hijo. No, no, no, ese Bronco tiene de Bronco lo que yo de Penny. No, no, no, él no es mi rival, la verdad. Es lo que le falta a él, a mí me sobran. Y pues ese Bronco nada más tiene de Bronco el nombre, hijo, porque... Señora gobernadora, ya de plano, así entrando en confianza con usted, ya que usted nos da esa facilidad de platicar tan abiertamente con usted. ¿Usted ya tiene perfilado su candidato para el 2018? Ya, ya. ¿Ya se está usted acomodando por ahí? Sí, sí, ya tenemos ahí un candidato. Y como que... así, insinúenos, más o menos déjenos ver quién pudiera ser. Pues mira, no lo puedo revelar abiertamente todavía porque es un secreto del partido, pero sí. Pues es un buen personaje ahí. ¿Usted se descartaría para el 2018? Pues yo me veo futuro, la verdad. O sea, imagínate, peregrinaciones y peregrinaciones. Exacto. Y qué ausencia de votantes, ni qué nada. Yo tendría al pueblo ahí conmigo. Pues si cada año están ahí, imagínate. Claro. Sería un buen candidato. Señora gobernadora, ¿piensa usted pactar con Televisa para que Televisa maneje su nueva imagen? ¿O se va usted a ir por la libre? Bueno, es que yo no diría que así pactar. Pues lo que pasa es que, como te dije, hijo, hay que ser diplomáticos. Yo los contrataría porque son una buena empresa de publicidad y pues uno necesita, ¿verdad? Pero solamente van a hacer contratar sus servicios, no es un pacto como tal. Señora gobernadora, llegamos a un punto culminante de la entrevista. Dígame, ¿quién sería, hijo, el gaviotón de la gobernadora? Pues mira, ando entre Sebastián... Pues este muchacho que es muy musculoso, es que... Sebastián Rulli, es que así me gustan, como pues fuertesones, porque los ángeles celestiales así son. Entonces uno ya está acostumbrado a lo bueno y pues como de ese estilito más o menos. Sí, como que además sí le daría mucha presentación a la gobernadora. Sí, sí, sí, un cubanito. Precandidato a la presidencia de la República, sí, un... galanón de esos. Exacto, sí, una acostumbrada a esas cosas, pues ya, pues le gusta. El inconveniente que tiene Rulli es que creo que es argentino, me parece, ¿no? Sí, hijo, pero pues ese acentito le pone el sabor al caldo. Y pues hay que hacer pactos internacionales, claro, también para hacer lazos. Con la liquidación que le dé Televisa, ya miren ustedes, pero sí. Lo mejor de Puerto Vallarta. Sí, yo le pongo a mi Rulli lo que quiera. Vamos. Si me pide hasta una isla, yo se la pongo. Y pues hay que consentir al rey. Eso es un bonito plan de gobierno. Exactamente. Señora gobernadora, y déjeme preguntarle una cosa, señora gobernadora, porque se cuestiona mucho esto a los políticos actuales. Dígame. ¿Cuáles son sus lecturas favoritas? Y ya me la pusiste difícil, hijo. Pero sí ha leído usted, por ejemplo, que sea un cachito de la Biblia. Unos cachos, pero luego te los cuento porque sí, ahorita no me acuerdo, pero sí, sí he leído algo así llamado Biblia, creo que como, sí. ¿Cómo qué otra cosa le gusta usted leer? Pues la revista semanal esta que sacan en los periódicos, TV Notas, exacto. Hoy en TV Notas TV, el que aprovecha al máximo estar con su hijo es Sebastián Rulli, ya que el actor pasó con Santi toda una semana en España. Allá, el actor aprovechó su estadía para ver a sus papás y además vivió agradables momentos con su retoño, a quien llevó a la playa. Y TV Notas te trae las imágenes. Esto fue TV Notas TV. Porque ahí salen esos muchachones bien bronceados, bien aceitados. Pues hay que recrear la pupila. TV Notas, lectura obligatoria. Sí, sí, sí, porque hay que conocer al pueblo, hijo, hay que conocerlo. Esa es la cosa. Exactamente. Señora gobernadora, ¿cómo andamos de conocimiento de las cosas domésticas? ¿Sabe usted cómo está el kilo de tortilla? Pues, mira, hijo, es que allá en el cielo no comemos tortillas, no comemos maíz, la verdad. Pero va usted a gobernar por acá abajo, señora gobernadora. Yo creo que le voy a preguntar a mi muchacha. ¡Wilson! Hágame un favor, vaya a traerme 2 quetzales de tortilla. Solo tortilla me da la amarilla, solo frijol me da Marisol, agüita de coco me da la Sofía, pero ninguna me da la prueba de amor. Ella debe de saber, sí, porque nosotros no necesitamos. Hijo, eso es muy mundano para eso nosotros. Exactamente. Lo de Sebastián Ruiz, lo demás no es mundano, es la gobernadora, es de una espiritualidad. Sí, sí, hijo, lo que pasa es que cuando dos cuerpos se juntan hay una comunión espiritual, es diferente, es diferente. Señora gobernadora, a mí me interesa mucho saber, ¿y cómo será su relación con el licenciado Peña Nieto, nuestro señor presidente de la República, en aras a desarrollar su estado que... necesita mucha inversión, mucha infraestructura? ¿Cómo será esta relación con Peña Nieto? Bueno, pues tendremos que, como le decía, ¿no?, hacer diplomacia. Yo lo conozco, de vez en cuando pues nos hemos topado un poco, ¿verdad? Y pues unos cuantos chups entre los dos, ¿verdad? Podría pues armar esas relaciones políticas que vayamos necesitando. Y lo que se vaya dando, hijo, lo que se vaya dando. Sí, porque la gaviota esa, como que yo creo que no le funciona, ¿no? Entonces, pues hay que enseñarle al pobre hijo. La gaviota no grazna bonito. No, yo creo que ya no grazna. Hay que enseñarle a raspar, pero ella ya no. Entonces, pues hay que... No sé, señora gobernadora, que a usted le gusta cantar. Que a usted le gusta la música vernácula, le gusta el bolero. Así que vamos a tener una gobernadora muy musical. Pues sí, hijo, sí. Todas las mañanas, es más, a las 12 de la noche, en lugar de que suene el himno nacional, yo les voy a cantar. Tengo quien me lo riegue y lo tengo muy sequito. Como no soy jardinera ni me gusta trabajar, por la noche, aunque no quiera, me lo tengo que regar. Todas las noches. ¿Sus canciones favoritas? Pues, hay de muchas, hijo, hay de muchas. Pero una, por ejemplo, así que usted diga, lista, hijo. Que esa me llega. Me llega al alma. Bueno, pues los narcocorridos algunos me gustan, por ejemplo. Sí. La perra muy brava y a todos quiere morder. Ándele, como de esos, como la cabrona también me gusta, esa es buena. Ese sería un buen himno de todas las noches a las 12. Señora gobernadora, para despedir este primer mensaje a la nación, que ha sido altamente trascendente, ¿qué mensaje le manda usted al pueblo, desde luego, de San Juan de los Lagos y a la nación entera? Pues, pueblo de San Juan de los Lagos, tienen que votar por mí, porque ustedes saben que si no, se los va a llevar la chingada. Ese es... toda la cosa, gran mensaje político. Esto ha sido para la hora desnacionalizadora, la primera declaración oficial de la nueva gobernadora del Estado Libre y Soberano de San Juan de los Lagos. No, no, no, no, no, no, no, no.